Buenas. Hola, muy buenos días. Arrancamos el Enredando las Mañanas desde Jujuy. Saludamos a toda la gente que está siguiendo el Enredando. Bueno, mi nombre es David y vamos a compartir bastante información. Mis compañeros aquí se van a presentar. Bueno, yo me llamo Sebastián. Buenos días a todos y todas. Hoy tenemos un Enredando con variadas noticias, pero como siempre viene sucediendo, hay como una tónica general que suele atravesar las distintas noticias. Bueno, hoy nos contamos con la Victoria. Participación de Vicky, ni tampoco con la participación de Cere, quienes, bueno, están... ¿Puedo confesar algo en vivo? Ajá. No lo voy a extrañar a Vicky, pero bueno. Me parece que ella tampoco nos está extrañando a nosotros. Y bueno, y también está acá el productor Estrella, ¿no? Así que, que hace su debut oficial. Voces, hemos tenido que llamar a que ponga voz el productor Estrella. Hola, Mechula. Hola, muy buenos días, compañeros. Bueno, es productor Estrella, no locutor Estrella. Claro, es que no sé si alguno de nosotros somos locutores, pero intentamos hacer lo mejor que salga. Hoy tenemos una mañana bastante movida. Pasamos nuestros contactos para todos aquellos que se quieran comunicar. Lo pueden hacer a través de la página de la red www.rnma.org.ar y ahí se pueden comunicar con nosotros, seguir las noticias con nosotros a través del Face. Nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, se comunican con nosotros, siguen las noticias. También si quieren informar algo pueden mandar un mensaje privado y dejarnos todas las notas. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos también a la gente de Jujuy que siempre nos sigue, como la Pachu, que siempre manda mensajitos ahí, el Fer, así que bueno, ¿no? Estamos con todo, vamos a hablar en nuestra primera entrevista sobre el tarifazo. Así es, sobre la situación económica en general, ha habido, como es de público conocimiento, ha habido grandes manifestaciones. Les influyen o demuestran, no influyen, demuestran lo que es el ánimo colectivo respecto de la situación económica por la cual está atravesando el país. Así es, bueno, por eso ya estamos en contacto con Julio Gambina. Él pertenece a la Fundación de Investigaciones Autónomas Sociales y Política y nos va a estar comentando, haciendo un panorama sobre cómo es la situación general en la Argentina. Hola, ¿nos escuchás, Julio? Sí, ¿qué tal? Un gustazo, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad que es un gusto poder charlar con vos. La idea, bueno, es que nos puedas comentar, digamos, cómo se ve, cómo está la situación, ¿no?, económica aquí en la Argentina. ¿Cuál es tu apreciación de eso? Bueno, creo que las respuestas de la protesta social generalizada por el tarifazo está mostrando de alguna manera la situación actual. Un gobierno que ha tomado medidas en estos 7 meses de ejercicio gubernamental que suponen una gran transferencia de ingresos a sectores muy concentrados de la economía y que se imaginaba que el consenso electoral obtenido en voto significaba un consenso para toda política de reestructuración económica, y en eso imagino que podía establecer cualquier política de precios en materia de servicios públicos y satisfacer la demanda de las empresas para transformar los subsidios en precio directo que pague la población. Bueno, la respuesta ha sido una generalizada protesta que se ha concentrado la semana pasada en movilizaciones que se desarrollaron en todo el país y que desde el gobierno, sectores afines calificaron de política, y que sí, es cierto, es política, toda protesta es política, toda protesta expresa una voluntad crítica a algo que acontece. Por eso también aquellos sectores que critican la movilización popular, que critican la protesta, también ejercen una posición política que es la de defender al gobierno, pidiéndole más tiempo, pidiéndole a la sociedad contemplar los problemas que suscita el gobierno, pero la realidad es que las distintas medidas que se vienen tomando afectan de manera muy distinta al conjunto de la sociedad. En primer lugar, sea por la devaluación, por la quita de retenciones, por el pago a los acreedores externos, el arreglo con buitres, etcétera, lo que hay es una transferencia de recursos gigantesca a un núcleo muy reducido de poder económico en la Argentina. Todo eso en desmedro de la capacidad de compra, de consumo, de vida de la mayoría de la población. Y por eso no debe sorprender que lo que se vaya generalizando en la Argentina sea la protesta social. Primero apareció el tema de la protesta contra los despidos, contra las suspensiones, un tema muy, muy delicado en estos momentos donde deliberadamente se ejerce una política recesiva en la Argentina. Piensen ustedes que las automotrices, principal sector de la industria en la Argentina, está planteando suspensiones. Hay una cantidad de empresas que han chantajeado a los trabajadores en las negociaciones colectivas para tener un impacto favorable en la rentabilidad. Y por lo tanto lo que hay es deterioro de la capacidad de consumo que termina afectando la capacidad productiva en la Argentina. Eso es recesión. Y esa recesión complica aún más las cuentas fiscales del Estado, es decir, que se agrava las condiciones de déficit fiscal y por lo tanto la presión gubernamental y de los sectores hegemónicos para que haya ajuste fiscal son mayores. Entonces es un ciclo que se repite, se reitera, donde el ajuste termina, como siempre, afectando a la mayoría de la población, sobre todo los sectores de ingresos fijos. Hablamos de la gran masa de trabajadores, activos como jubilados, que tienen un deterioro evidente por la evolución de la inflación. Y el resumen es que hay inflación con recesión. Un combo terriblemente antipopular, reaccionario, que bueno, lo que pone en discusión es cómo se resuelve estas contradicciones y realmente la respuesta que se encuentra de este lado, del lado de los sectores populares, del lado de los sectores de menores ingresos, desde los trabajadores, es que hay que potenciar la capacidad de unidad de acción para enfrentar una política que es claramente reaccionaria y favorable a resolver los objetivos de la ganancia y no la calidad de vida de la mayoría de la población. Julio, desde el gobierno se indicaba hace poco que como un triunfo, ¿no?, que una de las principales preocupaciones que hay hoy en día, que es la cuestión inflacionaria, que una de las principales cuestiones como esta, decían que había disminuido la inflación, pero bueno, sabemos a costa de una disminución brutal en el consumo. ¿Qué impacto tiene esto para la población? Mira, es curioso porque, a ver, la inflación está en términos relativos descendiendo. En diciembre del año pasado tuviste más del 5% de inflación mensual. El INDEC empezó a dar datos recién en mayo. La inflación de mayo, según el INDEC, fue del 4,2%, la de junio del 3,1%. Es decir que la tendencia es al decrecimiento, pero es un decrecimiento sobre la base de ahogar el consumo, de provocar una recesión, y esa recesión está impactando en el empleo, en suspensiones o directamente en cesantía. Agrava a eso la situación fiscal no solo de la nación, sino de las provincias. Entonces lo que se está resolviendo es una baja de la inflación sobre la base de lo que ellos llaman el enfriamiento de la economía. Es decir, sobre el sacrificio de buena parte de la sociedad argentina, insistamos, especialmente los sectores más vulnerables de menores ingresos. Con lo cual, la llamada política antiinflacionaria del gobierno es una profunda recesión, al mismo tiempo que se genera una transferencia de recursos a sectores muy concentrados, algo así como una victoria pírrica. Se está bajando la inflación, pero la está sufriendo la mayoría del pueblo argentino, con lo cual el impacto social es muy regresivo y eso convoca a que se generalice la protesta social y no hay tiempo para esperar. Digamos que bastante se esperó, dicho esto entre comillas, porque desde el gobierno se anunciaba que el segundo semestre del 2016 empezarían a verse resultados de una recuperación de la economía y de las condiciones de vida de la población. Bueno, ya empezó el segundo semestre, eso no aparece ni en el presente ni en el horizonte de corto y mediano plazo, y algunos ya empiezan a decir que cuando se decía segundo semestre se hablaba de fin de año, y más que de fin de año, del 2017, y la verdad es que no hay condiciones para esperar esa mejoría, sobre todo para la mayoría de la sociedad, en un marco de crisis de la economía mundial que afecta a los principales socios comerciales de la Argentina, especialmente Brasil, que es el principal comprador de la Argentina de productos industriales, especialmente automotores. Entonces, el escenario de corto y mediano plazo es recesivo. Entonces, por supuesto que va a bajar la inflación, pero baja la inflación con un costo social enorme. Así es. Julio, la semana pasada hubo una conferencia de prensa donde el doctor Arias, del juzgado número 1, brindó una conferencia donde explicaba el fallo definitivo en la causa por la suba de las tarifas en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto de qué manera, o si sentaría algún tipo de precedente para posibles fallos en el resto del país? ¿Y qué tan cierto es esto, no, de que se estaba anulando, no, una resolución del Ministerio de Infraestructura donde obligaba a las empresas a no cobrar aumentos de aquí en adelante? Porque el otro día estaba viendo justamente en la tele que donde decía que posiblemente en unos meses iban a haber más aumentos. Mira, lo que hay es una, esto que vos señalás, y hay una apelación por parte del gobierno, al mismo tiempo que el gobierno, bueno, limitó los aumentos del gas, y así como la energía dijo no más de un 400% de incremento en los consumos domiciliarios y 500% en los consumos de las empresas. Pero más allá de la retractación del gobierno, que identifica un claro error en la percepción de la situación económica, política de la Argentina, apeló a la justicia, y la expectativa gubernamental es que el tema sea asumido por la Corte Suprema de Justicia, y por eso ha habido conversaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial para ver si se puede de alguna manera inducir una resolución judicial favorable a las expectativas y objetivos del gobierno argentino. Pero eso es tratar de pensar a futuro. Creo que en ese futuro, más allá de la Corte o más allá del Poder Ejecutivo Nacional, lo que va a intervenir es la opinión de la sociedad, la protesta social. Por eso fue muy importante la condensación de una lucha que tuvo carácter nacional, federal, que se expresó en la movilización de la semana pasada contra el tarifazo. Digamos que la gran concentración de las centrales obreras contra los despidos en su momento, y de las centrales de trabajadores de la Argentina contra el planteo del veto a la ley antidespido, muestra el camino de lo que la sociedad tiene que hacer para que, además de la Corte y de la voluntad del Poder Ejecutivo, de las empresas, intervenga la opinión de la sociedad, ya no solo para discutir el incremento de las tarifas, sino para discutir la cuestión de fondo, que es el modelo energético y el modelo productivo, un tema que en general no se discute, salvo muy pocas y honrosas excepciones. Julio, justamente respecto a esto que comentabas de la limitación que ponía el gobierno, luego también obviamente de una ronda de protestas del 400 y del 500%, otro elemento que lo hacía figurar como si fuera progresivo, ¿no? Vamos a limitar los aumentos. Y sin embargo, ¿qué impacto tiene sobre la industria y sobre la población un aumento de hasta el 400 o el 500% en cada caso de las tarifas de gas? Es impagable para muchísimos particulares, y es impagable para muchísimos pequeños boliches a todo nivel, tanto de servicios como productivos. Por eso es el descontento tan generalizado, porque bueno, muchísima gente la sufre en doble sentido, como propietarios de pequeños negocios, empresas, y en su carácter de usuarios de esos servicios públicos en los domicilios particulares. Entonces, cuando el impacto es masivo de una población que no puede pagar por una u otra razón, como consumidores domiciliarios o como sectores productivos que reciben este sablazo, es que se genere este consenso masivo, que no solo se expresen los que se movilizaron, sino una opinión pública más generalizada, que incluso el análisis periodístico muestra que periodistas o líneas editoriales que son afines al propio gobierno, en los análisis políticos de este fin de semana, señalaban al gobierno la imprevisión e improvisación con que plantearon esta cuestión de las tarifas. Obviamente, insisto, no tratan la cuestión de fondo, que eso solo preocupa a muy pocos sectores, que es la cuestión del modelo energético que hay en la Argentina, del modelo económico, del modelo productivo y de desarrollo, que es favorable a las transnacionales, por lo tanto a la lógica de la ganancia, y que coincide con el proyecto del gobierno de transferir al conjunto de la sociedad el costo del ajuste. Julio, ya para ir finalizando, sin la presión colectiva, digamos, leyendo los números, sí, los números fríos y las distintas medidas que ha tomado el gobierno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las perspectivas económicas de aquí hacia el año que viene? Creo que en la pregunta está la respuesta. Lo que hace falta es una acción colectiva que vaya en contra de los objetivos que plantea el gobierno Macri. Yo te diría que el gobierno Macri, desde que ganó las elecciones y asumió el gobierno, lo que está buscando es transformar el consenso electoral en consenso político. La única forma de revertir eso es mostrar que no hay consenso político para un proyecto de carácter antipopular, y la clave desde el lado del gobierno es la capacidad que tenga para disciplinar al movimiento social, al movimiento obrero, al movimiento popular, y por lo tanto el eje, en una perspectiva favorable a los sectores populares en el corto y mediano plazo, es continuar con las acciones colectivas, que signifique confrontar contra cualquier objetivo reaccionario de transferir el ajuste a la mayoría de la sociedad. Bueno, agradecemos haberte podido entrevistar. La verdad que ha sido una entrevista muy muy interesante, muy aleccionadora. Y seguramente, y esperemos que no, pero seguramente los contactos y las entrevistas por novedades económicas parece que va a ser algo, una tendencia a continuar dentro de este gobierno, ¿no? Será un gusto compartir con ustedes, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bien, sobre económica, la verdad que una entrevista bastante interesante. ¿Les parece que vamos a la primera pausa? Panchito, ¿con qué nos vas a amenizar la mañana hoy? Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Con mi pobre concubina no sabemos qué hacer. Para tirar la plata para llegar al fin de mes. Si pagamos la luz no compramos el pan, porque ya pagamos el agua y también el gas. Y la maldita boleta no paran de llegar. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Salgo a buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa nada. Busqué de barrendero, busqué de soldador. Y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Vendía aloe vera y tornilladores, pateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan la patada si no pago este mes. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Pueblo siempre baila. con la más fea. El torrechino de comer arroz. Si te con galletita le doy gracias a Dios. Y le pido a la Virgen no me vaya a enfermar. Soy más caro mi remedio que mi funeral. Ah, ay, mamá, eso no está bien. Diga, mamá, que eso no está bien. Así no va, eso no está bien. De la red Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Diez y 24, continuamos con el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar y bueno, ahí puede seguir las noticias. Si no, también se puede comunicar con nosotros en el Face. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y ahí pueden seguir las noticias, comentar, publicar. Vos, Javi, estás mucho en el Face, ¿no? Sí, soy un chico de redes sociales. Además, estamos a un par de semanas del encuentro de la red en Misiones, así que... Ya nos estamos preparando para eso, ¿sí, no? Sí, vamos a pasar del frío de acá de la provincia al calorcito de... Por fin, un poco de calor, unos días de calor, sí, nos viene de 10. Y acá, bueno, me imagino que también todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos ya están haciendo fondos. Nosotros estamos organizando un bailongo para poder ir y también una venta de comida, así que bueno... Estos viajes la verdad que son importantes y uno le pone siempre el pecho para poder participar. Totalmente. Y más difícil además se hace intentar participar de estos viajes producto de la situación económica que nos mencionaba bien Julio Gambina antes. Una situación económica que se está viendo y se está sufriendo en todos lados, ¿no? Nosotros mismos desde la radio... Empezamos a hacer números, empezamos a disminuir costos, y es algo que la gente observa, y una conducta que la gente observa en absolutamente todas las instancias, ¿no? Se compra, se pasa a segundas marcas, se compra, se trata de consumir menos energía. Suceden algunos problemas dentro del hogar, ¿no? De por qué dejaste encendida esa lámpara. Claro. Y todo eso. Todas esas experiencias cotidianas marcan, demuestran que, o en lo concreto, rebotan en una disminución del consumo. Y esa es la disminución de la inflación que mencionaba Julio recién, ¿no? Esa disminución de la inflación no vinculada a mejores perspectivas o mejores números económicos, sino vinculado a una reacción de la gente frente a la catástrofe económica que estamos viviendo, de disminuir costos, de atemperar el consumo, y bueno, el producto de eso, producto de ese apriete, porque es un nuevo ajuste para con la población, producto de ese ajuste colectivo, es que empieza a disminuir la inflación, pero no como buenos datos, porque si se produce menos, eso va a significar a la postre más despidos, menor actividad económica y una nueva ronda de ajuste, ¿no? No, quería decir que además estas entrevistas están buenas porque nos mantienen informados, ¿no? Y nos da una pista por dónde hay que ir frente a los ajustes del gobierno. Sabemos, ¿no?, que el gobierno siempre va a tener una coartada ahí para seguir ajustando. Y como decía Seba, ¿no?, estos ajustes sumados a la inflación y a la crisis de empleo que hay en la Argentina hacen que estemos cada vez más atentos a las nuevas cuestiones económicas que vayan surgiendo. Así es, y también el gobierno trata de tapar todo esto con toda la corrupción del kirchnerismo, ¿no? Cada vez que sale o hay un conflicto en el gobierno de Macri, sale Bonadío o algún juez a allanar alguna propiedad de los kirchner, y eso es la noticia, y no se habla de la inflación, no se habla de la pobreza y no se habla de toda la crisis que estamos viviendo. Eso es algo que la verdad se viene repitiendo en todos los gobiernos, ¿no?, de intentar cubrir con una noticia, cubrir otro aspecto que es mucho más noticiable y mucho más impactante para la realidad sociopolítica y socioeconómica del país. Yo me acuerdo en la época de Menem, ¿no?, que los primeros meses de la época de Menem, el tema en boga en todos los medios era Daniela Oswald. Daniela Oswald, que tenía la hija en Canadá y que el padre se la había llevado y ella la reclamaba. Esa fue la comidilla de los medios a lo largo, pero no sé, mes y medio quizás. Y por debajo de Daniela Oswald estaba mandando Menem la reforma del Estado, y con las consecuencias propias de la reforma del Estado, que fue luego, bueno, las privatizaciones y todo lo que vino después, ¿no? Así es. Y bueno, y también esto, como decía el entrevistado Julio en el primer bloque, esto va generando, ¿no?, que la gente empieza a salir a la calle, empieza a protestar, y esto va de la mano con la represión, justamente, ¿no?, para parar toda esta, en las marchas, toda la organización que va sufriendo desde el gobierno. Seguramente, represión, no solamente, como decíamos, si se consume menos, se produce menos, se dan oleadas de despidos, se dan oleadas, y se dan también otro ajuste más, que el ajuste que las empresas realizan con sus trabajadores. Por un lado, a través de los despidos, y por el otro lado, a partir de la no actualización salarial, con una inflación del 43%, si vos tenés una actualización salarial por debajo de esa inflación, evidentemente te están recortando. Y para eso justamente estamos en contacto con Alfredo Palacios de El Soeail, ¿no?, de Prensa El Soeail, de radio del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, ¿no? Y Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, fuerte y claro. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Totalmente, perfecto. Alfredo, ¿podrías comentarnos las últimas novedades respecto a la lucha que están llevando los trabajadores y trabajadoras del Ingenio por el reclamo, entre otras cosas, un reclamo salarial? Sí, efectivamente. Bueno, les cuento que hace casi 40 minutos, más o menos, partieron ya rumbo a la capital de la provincia los dirigentes del Sindicato de Obreros Empleados del Azúcar, el Ingenio Ledesma, para mantener, tal cual está programado, una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia con Jorge Cabana Fus, con sus colaboradores y también con la gente de la empresa Ledesma. Ayer, domingo, de manera extraordinaria, digamos, hubo reuniones que se han sucedido también en la tarde-noche acá en Libertador, General San Martín, donde, bueno, el ministro volvió a viajar desde la capital jujeña a nuestra ciudad. Después estaba previsto una reunión de nuevo en la noche. La verdad es que no nos quedó muy claro qué es lo que pasó. Lo cierto es que habían viajado anoche tipo 21 los dirigentes del Soeail, y cuando estaban llegando a Jujuy, según la versión que han dado luego acá en la asamblea, les comunicaban que no iba a haber reunión anoche, sino que quedaba como era en un principio para la mañana de este lunes, ¿no? Así que esto ha generado mucha molestia en los trabajadores, que bueno, por ahí ven un poco como que se está jugando, entre comillas, con el tema. Por este motivo también les cuento que hace rato, tipo 10 de la mañana, han decidido los trabajadores empezar ya con un corte cerrojo que no se levantaría hasta el regreso de los dirigentes del Sodeail desde Jujuy, que así como están las cosas, uno estima estaría ocurriendo ese regreso pasado el mediodía, ¿no? Así que lo que se ha escuchado hasta acá por parte de los trabajadores es que, bueno, hoy puede ser el día de, y esperamos que sea para bien, porque los trabajadores también han dicho si hoy no logramos acercarnos al objetivo, a la meta que nos hemos propuesto, bueno, esto se va a profundizar porque esto no da para más, ¿eh? Esto no da para más, y pase lo que pase, nosotros, si no hay solución, vamos a hacer un corte que no se va a levantar hasta que no se solucione definitivamente el problema. Le recordamos a nuestra audiencia que ha sido justamente este corte, bueno, como hay mucha gente que no es de Jujuy, la ruta 34 es la ruta de acceso a Libertador General San Martín desde la capital. Y es también la ruta por donde transita una gran cantidad de mercancía y una gran cantidad de gente. Los sucesivos llamados, digamos, de la empresa a negociar tienen que ver con la mantención de este corte de ruta que se realizó posterior a la represión que sufrieron los trabajadores. ¿Cómo es, Alfredo, lo que comentabas del corte de cerrojo? Bueno, el corte cerrojo sería sin levantamientos parciales, porque recordemos que hasta acá se han venido haciendo levantamientos parciales. Anoche ya, al volver otra vez con la mano vacía, los dirigentes del Sodeail, bueno, muchos dijeron, bueno, cortamos ahora, que estoy hablando tipo 1 de la mañana, y no levantamos hasta que se haga la reunión en Jujuy. Bueno, esta mañana hubo una asamblea antes de las 6 de la mañana, y se decidió descomprimir por, bueno, la gran cantidad de vehículos que ya se iba acumulando hasta ahora en el acceso sur a Libertador. Después se estuvo haciendo levantamientos parciales cada hora. Pero bueno, finalmente, reitero, después que pasaron los dirigentes del Sindicato del Azúcar rumbo a la capital cujeña, esto es tipo 10 menos 20 aproximadamente, los trabajadores dijeron, bueno, nos instalamos otra vez en la ruta y no va a haber pasada ahora hasta que no vuelvan los dirigentes desde Jujuy, y ojalá que traigan respuestas positivas. Claro. Porque si hay respuestas negativas, cerramos y no levantamos, y que esto reviente, decían algunos trabajadores. Alfredo, ¿cómo es la situación de la salud de los trabajadores que fueron reprimidos? ¿Lo repetí, por favor? ¿Cómo es la situación de la salud de los trabajadores que fueron reprimidos? Bueno, gracias a Dios, podemos decir que están bien, salvo obviamente con adoloridos por lo que la huelga que han dejado, los balazos de goma que han recibido, ¿no? Que, bueno, como se han visto en las fotos, en las imágenes que se han subido, fueron hechos literalmente a quemarropa, y que esto es lo que ha provocado la bronca de los trabajadores, que después de sufrir esta represión, bueno, algunos respondieron con algunas pedradas, ¿no? Cosa que también, digo, nos sirve para dar pie, porque hoy estaba hojeando los diarios impresos en la provincia, donde hay un comunicado de la empresa donde insiste con que los violentos fueron los trabajadores, que fueron ellos los que empezaron a pelear a la policía, cuando en realidad fue al revés, ¿no? Cuando en realidad fueron los trabajadores los que intentaban ingresar a un sitio que habían ingresado en años anteriores a hacer un acampe, y fueron brutalmente reprimidos, ¿no? En virtud de esto, de la bronca que se produjo ser literalmente emboscados, bueno, algunos otros reaccionaron arrojando alguna piedra que otra que había en el camino en ese momento, ¿no? Que también es importante subrayarlo, porque si no, se sigue por ahí con la intención de demonizar a los trabajadores y hacerlos quedar como violentos, ¿no? Estuvieron circulando videos y fotos de la represión del día jueves por las redes sociales y también por la televisión, porque este hecho trascendió nacionalmente, y habían opiniones encontradas, ¿no? Unos medios hablaban de trabajadores del ingenio heridos, y desde la empresa la respuesta era que habían pocos trabajadores heridos y más heridos eran los policías. ¿Cómo mostró esto los medios hegemónicos en Ledesma y cómo repercutió este hecho en el pueblo? Bueno, la verdad que, insisto, por ahí causa un poco de gracia y un poco de vergüenza, digo, ver cómo, por un lado, las versiones por parte de la patronal dan cuenta de esto. Y en realidad, digo, nos gustaría haber visto imágenes, ¿no?, de los policías que dicen que fueron heridos, las imágenes de los trabajadores heridos por delincuentes, gente que fueron baleados en las piernas, otros inclusive a la altura del cuello y del maxilar, fotos, digo, que se han mostrado como testimonio, y no solamente se dice. Ahora, también es importante decir que hay un video que ha distribuido la empresa, pero es un video parcializado de la cosa, porque muestra solamente el momento cuando se abre el portón e ingresa un grupo de trabajadores que logra pasar, digamos, la línea policial, la línea de la Guardia de Infantería, y otro grupo se queda ahí en el portón, ¿no? Ahora, en todo momento se muestra solamente esa parte, pero no muestra lo que ha ocurrido después detrás del cordón policial, donde fueron reprimidos aún con más violencia los trabajadores, cerca de entre 70 y 80 que quedaron, digamos, adentro en una encerrona, y que fueron los que sufrieron los mayores efectos de las balas de goma y de los gases, donde inclusive hubo gente que sufrió desmayos, y para los cuales después el grupo que había quedado todavía en el portón y que después retrocede ante la virulencia de la represión, pedían que se dejen entrar a las ambulancias para atender a sus compañeros que habían quedado adentro. Por eso también surgió en algún momento la confusión de que había detenidos, y en realidad fueron retenidos, digamos, en ese lugar, por el cordón de la policía, por la Guardia de Infantería, que, bueno, se pusieron en el portón y no entraba nadie ni salía nadie, ¿no? Ni siquiera, insisto, aquellos que mostraban signos ya de desmayo por la abundante cantidad de gases y por la gran cantidad de balas de goma que habían recibido. Además, por ahí la verdad que no se entiende mucho eso de los heridos del lado de la policía, gente que estaba perfectamente pertrechada, como ocurre cada vez que hay un operativo de seguridad, con casco, con escudo, con bastones, bueno, con todos los elementos que tienen, digo, y vos ves a los trabajadores en el video que entran con la ropa de trabajo, con las botas de goma, y llevando cintas de plástico, algunos que te dan una carpa, en el lugar, ¿no? Así que en un enfrentamiento tal, digo, realmente, por lo menos es inverosímil la versión de la empresa, que dice que en realidad fueron más policías heridos que los trabajadores, ¿no? Claro, totalmente. Alfredo, uno de los argumentos muy fuertes, muy concretos, que daban desde el sindicato, era la diferencia salarial que había entre el ofrecimiento de Ledesma y el ingenio San Isidro, un ingenio mucho más chico. ¿Nos podrías, para graficar a la audiencia, podrías comentarnos las diferencias entre estos dos ingenios en términos económicos, de productividad? Bueno, para ser gráficos, lo que puedo decir es que, al decir del secretario general del sindicato del azúcar, lo que se pretende es por lo menos lograr el acuerdo económico que tienen los trabajadores del ingenio San Isidro de Salta, un ingenio que creo que tiene 4 o 5 veces menos que la producción de azúcar que fabrica Ledesma, y que sin embargo ha logrado un salario importante para el sector, y que en comparación con esto había una diferencia, decía Vargas, de 600 pesos entre lo que ofrecía Ledesma a los trabajadores del azúcar acá en este sector y lo que habían conseguido los trabajadores de aquel otro ingenio de menor envergadura. Así que en este momento no tengo justamente las cifras precisas, así que no quiero pecar de inexacto, de decir algo que no corresponde, pero Bueno, recuerdo claro que esto es lo que ha explicado Vargas, diciendo que había todavía una diferencia de 600 pesos. Había empezado una diferencia de 1.000 pesos abajo, pero bueno, en las últimas propuestas todavía la diferencia seguía siendo de 600 pesos. Así que Vargas sostenía en todo momento, a instancia de la Asamblea, que lo que se pretendía por lo menos era llegar a igualar lo que estaban cobrando los trabajadores de aquel ingenio, eso, comparando la envergadura de uno y otro, saliendo a contrastar las argumentaciones del ingenio Ledesma, que nada de un momento de situación desfavorable y de crisis, que en realidad quienes siguen de cerca la movida económica a nivel nacional e internacional saben que no tiene ningún tipo de asidero esto de la crisis que dice la empresa, ¿no? Alfredo, te menciona algo que justamente pasa en todo esto, esta represión, justo que en la semana del apagón, ¿no? Recordemos que el 21 se va a estar marchando ahí en Ledesma. ¿Crees que tiene algo que ver, sabiendo que la empresa tuvo una vinculación importante, ¿no?, con la noche del apagón, fue autora, pasaba los nombres y todo lo que sabemos? La verdad que uno se queda pensando, ¿no? Porque visto desde un punto de vista imparcial, uno podría decir que ha sido un error estratégico reprimir a los trabajadores, porque esto ha hecho que el tema estalle periodísticamente y adquiera una connotación que tal vez no hubiese alcanzado si ocurría como otros años, cuando también realizaba protestas el sindicato del azúcar y de pronto no había represión, los trabajadores hacían el acampe, y un poco hasta, debo decir, a veces porque la cosa no pasaba a mayores, y otras veces, bueno, porque también hay muchos medios que no quieren molestar a la empresa Ledesma, a veces hasta pasaba como desapercibida la protesta, digamos, acá en la zona. Pero con el tema de la represión, el tema ha estallado. Ahora, por eso digo, no sé si esto ha sido un error involuntario o si por ahí ha sido a propósito, porque algunos lo interpretan como que también fue a propósito, como para decir, ojo, que ahora sí tenemos realmente el poder, estamos del brazo con el presidente, un brazo con el presidente, el otro brazo con el gobernador, y ahora podemos hacer lo que a nosotros se nos antoje, como ya lo hemos hecho anteriormente en otras décadas, como marca la historia. La verdad que da para pensar, ¿no?, en diferentes direcciones. Lo cierto es que seguramente, digo, ahora con todas las actividades que se están llevando a cabo, quizás en año tras año acá en Libertador, por parte de los organismos de derechos humanos, recordando la noche del apagón, bueno, el tema seguramente va a ser recordado y va a ser una de las banderas, ¿no?, de todas las organizaciones que se movilizan rumbo a Libertador General San Martín para repudiar a este hecho que lamentablemente se suma a esta historia de cosas vergonzosas que han ocurrido con los trabajadores y que lamentablemente muestran del otro lado como quien no ha sido autor o ha estado participando como cómplice, que es la empresa Ledesma. Sí, sumando un poco a la pregunta de mi compañero, sabemos que el sindicato en los últimos años tuvo una participación activa y una participación crítica hacia la empresa y la participación también activa en la marcha del apagón. Me imagino que este año, al no llegar a un acuerdo, a no tener resolución este conflicto, va a ser un punto importante también y con más razón salir a marchar. Sí, calculo que sí. Rafael Vargas ha adherido desde un primer momento. Más allá, ustedes por ahí, en la experiencia, vos entenderás que a veces en una comisión, a veces no podés pretender que todo el mundo esté de acuerdo, pero sin embargo, Rafael Vargas siempre ha estado presente, acompañando, y sobre todo ha estado colaborando también activamente. Recordemos que en los últimos tiempos, desde el Sindicato del Azúcar, se aportó un libro de actas que se creía perdido, y que así lo consideramos valioso en el marco de esta investigación que se sigue y donde, bueno, se investiga a Carlos Pedro Blaquier, Alberto Lemos y otros, por supuesta complicidad en los delitos de lesa humanidad ocurridos en la década del 70, ¿no? Así que, más que seguro, independientemente de cómo derive, si hay solución hoy o no, seguramente la directiva del sindicato será protagonista en la marcha del apagón. Bueno, Alfredo, agradecemos la comunicación. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, desde la RNMA y en particular desde esta radio también, para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Y bueno, y desde aquí toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo a esa lucha que evidentemente está hurgando, ¿no? Está significándole una molestia al poder. Ok, les agradezco mucho a ustedes por interesarse y bueno, también por estar reproduciendo la voz del sindicato y las aclaraciones ante algunas versiones tendenciosas, sesgadas, que solo quieren confundir a la opinión pública con relación a cómo se marcha, cómo arrancó el conflicto, cómo sigue y qué puede deparar en las próximas horas. Bueno, ha sido un gusto ustedes hablar con ustedes. Y bueno, cualquier cosa, nos pegan el tubazo con confianza. Dale, gracias. Bueno, ahí pasaba Alfredo Paredes, responsable de prensa del sindicato, donde nos comentaba un poco sobre la situación actual en cuanto a la represión del día jueves, y esto cobra mayor relevancia, ¿no?, teniendo en cuenta que esta semana son las actividades previas a la marcha del apagón y la marcha del apagón en sí. Un dato importante sobre lo de la participación de la empresa, ¿no? El año pasado, yo me acuerdo también, aproximadamente una semana antes también de la marcha, es que sale la noticia de que Blaquier había sido desprocesado en la práctica, digamos, porque queda en un limbo legal su situación. Y sin embargo, en la misma, en el mismo fallo donde la Cámara desprocesa, o este desprocesamiento encubierto a Blaquier, la Cámara reconoce que eran camionetas de la empresa, a partir de la multiplicidad de testimonios que hay. La Cámara reconoce que eran camionetas de la empresa las que pasaban levantando gente, las que participaron de la represión aquella conocida como la noche del apagón. Reconoce eso la Cámara, pero termina diciendo capaz que Blaquier no se había enterado. Y eso se pudo hacer bien visible en las declaraciones de los testigos en los juicios que se vienen llevando acá en la provincia, ¿no? Donde la participación es palpable y está a la vista de todos, ¿no? De que la empresa tuvo verdadera participación en las detenciones de varios compañeros y desaparecidos. Y no nos olvidemos que hace pocos años también se encontró una lista negra nueva de la empresa Ledesma cuando allanaron la casa de los abogados de Blaquier en Los Perales, aquí en Jujuy, una nueva lista con dirigentes, luchadores sociales de hoy en día, no estamos hablando, ¿no?, de antes, y hay una persecuta todavía, y bueno, está visto que van a seguir reprimiendo y queriendo avanzar con todo. Evidentemente. Bueno, son las consecuencias de cuando el poder económico es también, además del dueño de los destinos de la empresa, el amo y señor de una población, ¿no? Así es. Bueno, ¿les parece que vamos a una pequeña pausa? Escuchamos un poquito de música, como Panchito, Pancho siempre tiene tula, algo Pancho, para compartir con nosotros. ¿A dónde está mi hijo?

con toda la parafernalia nazi, aunque el símbolo modificado, la foto de Biondini haciendo el saludo nazi. Entonces, haciendo ese saludo fascista. Bueno, para ello entonces, justamente para generar, mostrar este clima de época, es que nos hemos conectado, estamos en contacto. Sí, estamos en contacto con Fernando Lozada, él es de Mar del Plata y pertenece a la coalición argentina por un Estado laico. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá andamos, buen día. Primero preguntarte y si podés hacer una caracterización, ¿no?, del grupo este Bandera Vecinal, dirigido por Alejandro Biondini. Sí, bueno, Bandera Vecinal es un, no sé si llamarle partido político directamente, pero bueno, es una agrupación que ya existe hace un tiempo, que más o menos empezó con la idea de formarse allá por el 82, incluso Biondini tuvo como una participación pública poniéndose como voluntario para ir a las Islas Malvinas a participar del conflicto, y bueno, siempre con un nacionalismo exacerbado, resaltando un peronismo de derecha, un peronismo reivindicando el GOU y ese tipo de agrupaciones históricas de allá de la década del 30, ¿no? Y bueno, siempre tuvieron una clara postura, o sea, no escondieron su perfil filonazi, fascista y ultranacionalista de derecha, sino que lo han dejado muy claro, siendo negacionistas del Holocausto o de lo sucedido en las dictaduras en Argentina. Siempre han tomado esa postura y ha sido absolutamente clara y frontal. En los últimos tiempos han tratado de tener alguna estrategia para poder insertarse en el arco político y sobre todo electoral. Incluso lograron la personería jurídica gracias al juez Lijo, que se los permitió, incluso con antecedentes de haber usado antes la esvástica y cosas así. Pero bueno, realmente es lamentable que este partido hoy haya logrado, o dos representantes de la juventud de ese partido, que es Bandera Vecinal, haya logrado llegar a casa de gobierno y sentarse para discutir políticas, ¿no? Realmente es una cosa espantosa, y bueno, hay que trabajar un poco para eliminar esto, porque no es el único grupo tampoco que existe en el país que trata de organizarse para reivindicar el fascismo, y agrupaciones neonazis están abundando en este contexto, ¿no?, actual. Alejandro, en tu ciudad son directamente, digamos, se puede ver directamente la actuación que realizan estos grupos. ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Sí, bueno, algunos de estos grupos, o principalmente el máximo referente de los grupos de acá de Mar del Plata, que es Carlos Pampillón, en algún momento estuvo codo a codo con Biondini, y hay un montón de videos donde se los puede ver juntos en discursos y en actos, ¿no? Una vinculación directa entre ellos, pero después, bueno, parece que se pelearon para ver quién era más nacionalista o más fascista. En la ciudad lo que sucedió más o menos a partir del 2011, aunque ya venía pasando algunas cosas antes, a partir del 2011 se formó una agrupación que se llamó la Giachino, que era un grupo de llamados nacionalistas, que se conglomeraron para resistir que se quitara el cuadro del capitán Giachino del Consejo Deliberante. El capitán Giachino fue uno de los primeros muertos de Malvinas, un capitán de fragata, que aparece citado en causa de delito de lesa humanidad como partícipe directo en centros clandestinos de detención. Entonces, como en el Consejo Deliberante, primero por ser un ámbito estatal y democrático, no puede tener la imagen de alguien que esté procesado, aunque haya fallecido, y también porque allí están los cuadros de los desaparecidos en dictadura y de bueno, quienes también murieron en Malvinas y no habían participado justamente en delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, se decide quitar, y esta agrupación encuentra como motivo principal poner el cuadro de vuelta de Giachino. Y ahí después empiezan a tener aspiraciones políticas y se les unen algunos grupos de jóvenes. Se conocían como División Costa Atlántica, era un grupo que se desprendía de un grupo de Buenos Aires neonazi fascista que se conoce con el nombre de Frentes 15 de Buenos Aires, ¿no? Y a partir de ahí sí empezaron a cometer distintos ilícitos, distintos crímenes de odio, de manera de agrupación ilícita, ¿no? En forma de una agrupación que se junta para cometer este tipo de acciones. Y bueno, tenemos ataques al Monumento a la Memoria de la Verdad y Justicia, al Centro de Residentes Bolivianos, golpizas a personas de la comunidad LGBT, amenazas por cuestiones de ideología y de política, por cuestiones religiosas y no religiosas, como en mi caso, que me amenazan por ateo activista. Bueno, ese tipo de cuestiones que hicieron que la sociedad civil de Mar del Plata se organizara en una asamblea por una sociedad sin fascismo, ¿no? Y hoy tenemos 6 detenidos y 2 procesados, y el 24 de marzo Pampellón será llevado a juicio por algunos de estos crímenes. Fernando, volviendo al tema de esta convocatoria por parte del gobierno, ¿a qué fueron a Casa de Gobierno? ¿Nos podrías comentar? Sí, bueno, estos dos representantes de la juventud del partido Bandera Vecinal, que creo que se presentaron también como parte de una agrupación que se llama Darwin Pasaporti, que es como uno de los mártires del fascismo de la década del 30, si no recuerdo mal, se presentaron para tratar de empezar a infiltrarlos en la política. Ellos hace mucho tienen ese tipo de aspiraciones, y encontraron permeabilidad para entrar en la Casa Rosada a través de... No sé, es difícil saberlo, ¿no? Porque por un lado ellos alegan ignorancia, no saber quiénes estaban entrando, lo cual es preocupante, ¿no? También, porque si cualquiera puede entrar así, digamos, cualquiera con un celular donde puede poner Google puede darse cuenta en 2 segundos que las personas que estaban entrando realmente son reivindicadores de las cosas más nefastas de la historia argentina y del mundo, ¿no? Sí. Era muy muy sencillo darse cuenta de eso, así que si se entra tan fácil a la Casa Rosada, no sé qué preocupa más, ¿no? Que los dejen pasar a ellos sabiendo quiénes son, o que se les puede infiltrar cualquiera. Claro. Realmente eso es medio inentendible. Y bueno, sí, es difícil también caracterizar, porque vamos, estos grupos pretenden hace bastante, y Biondini, a razón de esto, de que su nombre volvió a salir, vuelve a anunciar que se va a candidatear como diputado y más tarde como candidato presidencial. No, ellos, digamos, no tienen representatividad suficiente para llegar a algo. Pero pasa como en Mar del Plata, son usados, a veces incluso como grupos de choque, y después pueden llegar a recibir favores políticos y ocupar algún cargo, y bueno, eso también es realmente una preocupación enorme para nosotros. Incluso también lo que sucede con estos grupos es que son funcionales a otros sectores que realmente son nefastos acá en la ciudad. Bueno, incluso el intendente que ganó pertenecía en una época al partido de Patti, y después perteneció, y antes había pertenecido al partido de Zainaldini y Braido Bey, ¿no? Y bueno, llegó a ganar las elecciones, así que tampoco hay que descuidarse, porque las veces que a lo largo de la historia se subestimó a estos grupos, realmente lo pagamos muy caro. También hay que tener en cuenta que el entramado de estas agrupaciones fascistas, neofascistas, neonazis en la Argentina es bastante variado. Algunos de ellos son antiliberales, con lo cual no tendrían mucha llegada al PRO, al menos que tenga una estrategia de infiltración, y eso, bueno, habría que analizarlo. Pero el 16 de enero, por ejemplo, de este año, formaron una federación, de agrupaciones nacionalistas, que es el eufemismo que usan para sus movimientos neonazis o fascistas, ¿no? Así que hay que estar sumamente atento en estas cuestiones. Totalmente. Comentábamos, Fernando, antes de comunicarnos con vos, que hay una especie de clima de época, de clima de revancha, de clima represivo, ¿no? A partir del triunfo de Macri en particular. Sí. Decíamos, y hay una argumentación, o hay algo que estamos viendo, que es esta argumentación que vos mencionabas de no nos dimos cuenta. Desfiló Rico, no nos dimos cuenta. Desfiló alguien condenado por genocida como Carrizo Salvadore y no nos dimos cuenta. Estuvo la gente de Biondini aquí y no nos dimos cuenta. Hay un clima, pero no solamente un clima, sino que parece haber también una suerte de aliento o de despreocupación o de permeabilidad, como decías, del gobierno ante estas expresiones, ¿no? Sí, es difícil. Uno no tiene toda la información para poder tener una conclusión acabada, ¿no? Yo lo que veo, por lo menos lo que está haciendo este gobierno, es algo para mí claro en lo que se podría, digamos, encuadrar en la doctrina del shock, ¿no? Es decir, hacer una serie de acciones que causen un efecto de desconcierto en la sociedad, y ese desconcierto y desaliento también que produce, crea un clima favorable para poder implementar determinadas acciones que por ahí no podrían hacerse en otro contexto, ¿no? El hecho de mostrar toda esta gente, quizás tenga que ver con, o sea, mostrar cercanía a toda esta gente, generar de alguna manera una sensación de derrota en ciertos sectores de la sociedad que vienen luchando en cuestiones de derechos humanos, ¿no? Claro. Quizás la idea no es incorporarlos directamente a su espacio, pero sí por ahí mostrar esta imagen que produce un efecto psicológico realmente dañino, ¿no? Claro. Vos nombrabas hace rato al intendente, ¿no?, de Mar del Plata, Carlos Arroyo, y nosotros leyendo para esta entrevista, leímos sobre muchos antecedentes bastante oscuros, ¿no?, del intendente. ¿Cuál es la situación judicial, si se podría decir así, del intendente? Porque sabemos que ha tenido en su carrera política muchas denuncias, incluso en la época de la dictadura. No, judicial nada. O sea, realmente nada. Él, bueno, fue colaborador en la dictadura con un tema que tenía que ver con un tema vial, de vialidad. Después fue interventor de un sindicato de taxistas. Y después fue funcionario de un, digamos, intendente que antes había sido interventor de la dictadura. Siempre se lo llamó el zorro, y esto decía que se debía a que tenía una estatua del mariscal Rommel en su oficina. Él manejó durante mucho tiempo, fue director de un colegio público en varios turnos, y bueno, en el colegio decía que la educación pública estaba para enseñar educación occidental y cristiana, y bueno, y ese tipo de cosas. Y tiene un montón de manifestaciones realmente muy, muy lamentables. Él defendía esto de que no se baje el cuadro del capitán Giachino del Consejo Deliberante, y ahí tuvo un punto de encuentro en un momento con estos grupos, ¿no? Claro. También tuvo expresiones bastante desfavorables con respecto a algunas comunidades de inmigrantes, pero realmente no ha prosperado nada de eso en la justicia, y lamentablemente el electorado, la ciudadanía, no supo hacer la lectura que creo que debió hacer, de ver que esta persona no era adecuada para conducir los destinos de nuestra ciudad. Por suerte, digamos, el campo popular organizado logró de alguna manera, o logramos de alguna manera, forzar a que se tomen acciones, y en este caso, bueno, logramos que en el municipio quede armada una mesa permanente para la lucha contra el fascismo, ¿no? Pero bueno, esto es una victoria de distintas organizaciones de la ciudad que decidimos hacer un frente común contra el fascismo, ¿no? Pero realmente, si no, el intendente, por ejemplo, después de una marcha multitudinaria de casi 2.500 personas que contra estos movimientos para que la justicia intervenga y el arco político tome alguna postura, dijo que eran delitos comunes y que no eran de su incumbencia, ¿no? Entonces, ahí nos había dejado claro un panorama. También dijo que él desconocía lo que estaba pasando en la ciudad, a pesar de que ya venía con mandato de concejal desde antes y haber participado en la política desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a veces no sabemos bien si hay inocencia o complicidad, pero bueno, por su historial, realmente nos parece más a veces que es complicidad que inocencia. Bueno, agradecemos, Fernando, el hecho de poderte entrevistar hoy. La verdad que es una preocupación que esto que decías de los grupos fascistas, una preocupación que nos deja en alerta respecto de estos grupos. Te comento que aquí en Jujuy, y más allá de lo que podría pensar el sentido común, también tenemos estos grupos y también han desarrollado acciones de golpizas a determinados colectivos sociales, ¿no? En particular a los grupos rockeros, a los grupos punk. Así claro, que... bueno, sí, ese suele ser un sector de la sociedad que por ello caracterizado como un enemigo, ¿no? Frontal, o sea, ellos lo... sobre todo los movimientos anarquistas o punk son vistos como sus enemigos directos, porque generalmente se definen como antifascistas, ¿no? Claro. Yo lo que digo es que, lo que vengo sosteniendo hace un tiempo, es que en casi todo el país viene sucediendo esto. El tema es que por ahí no ha habido quien lo caracterice y recopile la información y muestre que estos no son delitos comunes, no son golpizas al azar, sino que son crímenes de odio que están pensados y perpetrados, basados en la discriminación. Y esa fue quizás la diferencia que hubo en Mar del Plata, de haber hecho un informe completo, de llevarlo a la justicia, de acompañar las denuncias, de hacer recopilación de varios años de lo que venía sucediendo, de hacer un compilado de todas las pintadas que había por la ciudad para mostrar que había un patrón en todo esto. El campo popular organizado es el que le va a poner fin a un movimiento que atenta contra la diversidad de nuestra sociedad. Seguramente. Bueno, Fernando, agradecemos la entrevista y quedaremos en contacto, porque la verdad que el tema da para que en futuras ocasiones podamos también volver a contactarnos. Excelente, quedo a su entera disposición y un placer haber hablado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Fernando Lozada de la Coalición Argentina por un Estado Laico y de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo. La verdad que es sorprendente, ¿no?, lo que nos contaba, leer también para realizar esta entrevista ahí voy a hacer un, porque dijo, nosotros pudimos leer, yo lo que hacía era verte a vos leyendo, estaban leyendo durante la entrevista en un celular, ¿viste? Porque uno por un ahí productor se prepara y no revela sus secretos de nunca. De que estuvo la noche anterior, ¿viste? Claro, como que viene desde el lunes pasado preparando, claro, la entrevista. Estudiando, ¿viste? Cómo surge y todo. Claro. Y por qué la parafernalia de la Roma imperial y qué sé yo. Es un loco con un celular al lado mío. Estoy recibiendo mensajes de los compañeros de la red que piden que me quede los próximos programas, así que algo estaré haciendo bien. Quédate afuera. Dale. No, quería decir que es sorprendente, ¿no?, lo que está pasando. Acá en Jujuy también pasa, de que estos grupos, como decía Fernando, no es algo que se tiene que tomar de manera aislada, que existe cierto patrón y existe también enlaces entre este grupo y otros grupos que puedan seguir apareciendo, ¿no? Así que las mismas prácticas, que las mismas expresiones, que los mismos colectivos apuntados sean objeto de su acción, indica no solamente una similitud de pensamiento, sino un intercambio de ideas y un intercambio de tácticas, en fin. Así que, evidentemente, estamos hablando de algo que no es un hecho aislado en un barrio, por más de que allí se manifieste básicamente y concretamente la violencia. Así es, y también un gobierno que no recibe a los grupos de derechos humanos, pero sí recibe a estos grupos neonazis. Por ejemplo, ahí marca clara, pero de manera muy clara, esta acción de gobierno, ¿no? No vamos a recibir a los grupos de derechos humanos, o de última, cuando hay mucha presión, que los reciba un secundón, pero el mismo Marcos Peña sí recibe a estos grupos fascistas. El encuentro en el que se llevó a cabo la presencia del grupo neonazi este se llamaba Mesa de Juventudes Políticas Partidarias. Eso da la pauta de que claramente hay un vínculo estrecho. ¿Mesas que se de está juventudes forjando hitleristas qué? De parte de eso, de hitleristas. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí. Panchito, desde hace lo tuyo. Quieres enterar a quién. quieres enterar que mi barrio nada salió. Me estoy traje combativo dando caña al vecindario. ¡Casi racista! ¡Casi fascista! ¡Casi racista! ¡Casi fascista! De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 25, continuamos con el Enredando las Mañanas. La verdad es que estamos teniendo una mañana bastante movidita. Todas las mañanas decís eso. Pero es que es movido, ¿no? Bueno, en realidad estamos quietos nosotros porque tenemos todos los equipos encima y no nos podemos mover. Pero... tenemos los equipos encima, estamos en el estudio C, te olvidaste de mencionar eso. Hoy no mencioné eso. Pero está movido igual. Ahora vamos enseguida a nuestra próxima entrevista. Venimos hablando de represión, de ajuste, ¿no? Que vamos sufriendo como clase trabajadora. Hablando de un impacto, un golpe en distintas instancias al campo popular, ¿no? Recién esto del fascismo como ideología que ha permeado en distintos ámbitos y que ahora se muestra sin tapujos. Previamente hablábamos de la represión a los trabajadores, ¿no? También a su vez habíamos hablado antes de, distintos tipos de represiones a los ánimos populares, a las fuerzas populares. Y ahora vamos a hablar de eso desde el ámbito comunicacional, donde también hay una avanzadilla o una represión. Claro, como que todo se va mezclando, ¿no? Porque vos tenés por un lado un ajuste brutal, la gente se organiza, el gobierno sale, reprime, y para que no se difunda esta represión intenta acallar voces, ¿no? Los medios de comunicación comunitario, algunos medios que no responden. al gobierno intenta callar cerrando, quitando pauta publicitaria. Y bueno, uno de los temas que sigue es justamente intentan callar a un medio comunitario, alternativo y popular. Como decía, esto es un paneo, quizás el programa de hoy se pueda caracterizar por eso, por realizar un paneo hacia de distintos tipos de avanzadillas que se dan en distintos frentes con respecto al campo popular, ¿no? Una avanzada, bueno, en lo económico que hablaba Julio Gambino al principio, una avanzada en el ámbito laboral, una avanzada en el ámbito ideológico, muy interesante esto que decía Fernando de quizás lo que están buscando sea desde lo ideológico, ¿no? Generar una sensación de derrota en el campo popular. Interesante la premisa, digamos, al margen de si sea esa la finalidad o la finalidad sea una avanzada concreta de los grupos fascistas, de todas formas eso impacta en el ideario colectivo y más ampliamente entre las ansias progresistas de una parte importante de la población. Y ahora también vamos a graficar cómo se da en el frente comunicacional, donde no solamente existe una avanzada respecto, por ejemplo, de las radios comunitarias, como mencionabas vos, sino también avanzadas, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso del diario el Tiempo Argentino, en el caso una avanzada en general contra las distintas manifestaciones de este o de aquel color, distintas manifestaciones en última instancia de lo que es el colectivo general de la población, ¿no? Así es, y claramente esto es para callar voces, porque el gobierno tiene todo un aparato hegemónico ahora aliado con Clarín, La Nación, Infobae y los grandes medios de comunicación, y justamente lo que vos decías, ¿no? Los que no están a favor de eso, pum, cierran, quita de pauta publicitaria, y esto van creando un cerco informativo y todas las cagadas que se van mandando las van tapando con otras cosas, con otras noticias, y desvían, ¿no?, la verdadera discusión que tendríamos que tener. A mí me llamó mucho la atención el otro día cuando fue el cacerolazo, esta cuestión de cambiar, ¿no?, el nombre de cacerolazo a ruidazo, que el cacerolazo tiene toda una carga política importante, ¿no?, por toda su historia, cómo surge, y cambiarlo al ruidazo también, ellos van manipulando la noticia y tratando de ocultar y parar una revuelta popular. Es interesante desde el ámbito de lo comunicacional, desde el ámbito de las luchas hegemónicas, el uso de las palabras, ¿no? Macri, por ejemplo, haciendo resignificando la palabra revolución, una palabra tan, claro, sí, tan cara a las aspiraciones populares, resignificando y hablando de la revolución de la alegría. Claro. Y el mismo Cambiemos también, ¿no? Cambiemos, al ajuste lo llaman sinceramiento. Y bueno, y en este caso, en el caso de una radio comunitaria, no sé qué nombre le van a poner, pero es sinceramente no es nada más que un cepo, no es nada más que una censura a lo que son lo que es la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? Así es, para eso vamos a hablar con David San Roque, que pertenece a la radio Sol y Verde, quienes en estos días fueron intimados por la ENACOM, pidiéndoles que apaguen, ¿no?, los equipos de la radio Sol y Verde. Hola, ¿nos escuchás, David? Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho muy bien, y agradezco el llamado y la solidaridad. ¿Nos podrías comentar cómo surge la radio y finalmente cómo les llega este papelito indicándole que apaguen los transmisores? Bueno, la radio surge en el año 2012 aproximadamente. El 1 de agosto sale la primera vez al aire, una radio que la compraron íntegramente los vecinos, juntaron su platita, como quien diríamos, ahora hicimos una colecta para comprar un transmisor, construir nuestra antena, ya que el barrio es un barrio donde para el tren cartonero, Así conseguimos poder plantar la antena también entre los vecinos. Armar una radio comunitaria cuesta un montón, mucho más cuando es a pulmón y cuando no hay nada, sino el hecho de la unificación de los vecinos para un objetivo. La radio empezó con la idea de que sea una escuela de radio donde, bueno, los vecinos podamos aprender, aquellos que nunca tuvimos una radio o aquellos que, bueno, no pensábamos que se nos podía dar esa posibilidad. Bueno, nos construimos la propia radio comunitaria FM Soliverde, que sale por el 89.5 del barrio, de acá en José de Paz. Estaba también para hacer esta entrevista leyendo un poco sobre la radio y veía en el Facebook todo el laburo que realizan en el barrio, ¿no?, en José de Paz, como vos nombrabas, y también interesante la historia, ¿no?, de cómo los vecinos se preocuparon y les gustó la idea de poder poner una radio. Actualmente funciona la radio como una escuela, tienen programas, ¿cuál es el trato con los vecinos de la zona? Sí, la radio, mirá, tuvimos la otra vez una situación, viste, que al ser a pulmón la radio, nosotros no había, es un centro comunitario, viste, es donde se encuentra un merendero, donde está una murga, la Retrovis Verde, donde también se encuentra talleres, bueno, y una canchita de deporte. La verdad que la radio es como una escuela, porque decidimos que las organizaciones, los vecinos, podamos armar nuestro programa y aprender de ella y bueno, y difundir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, por ahí difundir también nuestras situaciones. Tal vez es eso que es lo que no le gusta, o tal vez es una forma de acallar a uno de los medios y monopolizar solamente una única información o una única situación, digamos, ¿no? Y no la que estamos viviendo los barrios hoy en día. Pero, ¿y cuál es la argumentación que ha hecho el ENACOM para tomar semejante decisión? Estamos en otra etapa de gobiernos y en esta etapa creemos que volvimos de nuevo a la situación de aquellos 90, 2000, 2001, donde nos llamaban clandestinos a los medios comunitarios, a los medios barriales. Hoy el ENACOM argumenta, por lo que pudimos leer de su ley, que no nos llama ya radio comunitaria, sino nos llama una radio, un club de aficionados, ¿no? Como si nosotros nos bajan el nivel, digamos, nos vuelven club de aficionados. Claro, y dentro de esto, en el papel, es que van a regular el espectro, ¿no? Un espectro que está lleno de radios comerciales, de boliche, claro, que te invitan a bailar y no te invitan a soñar o a crear. Entonces, nosotros creemos que hay una política detrás, un pensamiento, que quieren callar los medios barriales, que quieren callar las voces de los barrios. Por eso decimos que nuestra voz no es un delito, para que nos llamen clandestinos y para que nos prohíban, bajo argumentos que ellos pueden poner, leyes que ellos pueden tener, pero nosotros simplemente deseamos hacer radio, construir nuestra comunicación, encontrarnos en momentos y en espacios de circulación. Y no entendemos mucho, pero sí entendemos que lo que estamos haciendo no es malo. David, ¿y cuál es, cómo está la cuestión judicial? ¿Ustedes han iniciado? ¿Cómo siguen los pasos para permitir que no se cierre la radio, no? Mirá, nosotros estamos convocando para el 1 de agosto, que es el cumpleaños, el 4º aniversario, a un foro, a una charla debate con el barrio, porque creemos que no tenemos que preguntar eso, si queremos la radio, ¿no? Pues sabemos lo que quieren ellos. Pero bueno, preguntémonos con el barrio si queremos la radio en el aire, si nos queremos seguir encontrando con una radio comunitaria, ¿no? Entonces por ahí, eso es lo que pasó. Nosotros nos motivó a hacer una asamblea general para el 1 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el espacio comunitario. Y ahí defender todos juntos esta radio comunitaria. ¿Pero van a avanzar judicialmente? ¿Cómo siguen los pasos? Claro, claro, sí. Por otro lado, se comunicaron compañeros de Antena Negra, de las redes, de la Red Nacional de Medios Alternativos, no han llegado adhesiones o fuerza de la gente de Farco, la responsabilidad del público nos ofreció también para ayudarnos con el tema de poder entregar un recurso de amparo, algo que nos permita frenar un poco el decomiso, pero creemos que esta política, y los vecinos y las comunidades, no estamos atentos, si no estamos organizados, si no estamos comunicados, en lo legal ya vimos cómo sacaron una ley de medio audiovisual que fue votada por amplia mayoría, pensada, discutida, y como a la noche a la mañana se levantaron y lo sacaron. David, agradecemos habernos podido entrevistar. Seguramente como RNMA, los compañeros y compañeras de los distintos medios vamos a estar realizando un seguimiento del tema, porque es importante, creemos, la preservación conjunta de esta modalidad no tan importante para la población como son los medios comunitarios alternativos y populares. Y desde aquí te enviamos todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza para poder continuar con esa importante labor que ustedes realizan. Bueno, le agradecemos desde acá, como grupo de vecinos que nos dedicamos ahora a ser comunicadores sociales, y bueno, sí, tenemos que estar juntos y atentos, porque si vienen por los medios de comunicación, mañana vendrán por nuestras organizaciones, porque así nos callarán nuestra voz y podrán de alguna u otra manera también cooptar de alguna otra forma nuestras grandes organizaciones o pequeñas, como nuestro merendero, como nuestro espacio comunitario que durante estos años con tanto sacrificio lo construimos. Nosotros no queremos que nos lleven los equipos que nos costó comprarlo, ¿no? Así que lo único, queremos seguir haciendo lo que nos gusta. Y le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba David San Roque, miembro de la radio Sol y Verde de José C. Paz, que nos comentaba cuál es la situación. La verdad que es bastante preocupante, ¿no?, cómo el gobierno de Macri, a través del ENACOM, intenta acallar las voces de los medios alternativos comunitarios y populares que reflejan la realidad y dicen la posta de cómo se vive la situación hoy en Argentina. Nos queda tiempo, creo, para un intermedio musical. Pancho, pobre Pancho, ¿quién le robó la silla a Pancho? No sé, lo vi a Pancho tratando. Entró al estudio y de repente no había silla. No sé, creo que fue el fantasma de tu habitación. Sí, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama, curiosamente, La Radio Comunitaria. Vale, y habla sobre... Espera, quiero contar una cosa. Dale. Que habla, la canción habla sobre una experiencia de una radio comunitaria en Montevideo, en Uruguay, donde a raíz de esta persecución a radios libres, digamos, tuvieron que llevar los equipos a hombro, cruzar un río para poder seguir transmitiendo. Así que a veces que ese es el espíritu que inunda las radios comunitarias en todo el país, ¿no? Como el espíritu de Pancho, que al descubrir que no tenía silla se tuvo que doblar para seguir poniendo la música. Bien, esta es una alegría. 15 minutos falta para que termine este hermoso programa Movido. Voy a seguir con la cuestión de Movido. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Pasamos nuestros contactos también para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Pueden seguir nuestra noticia, sino también a través del Facebook. Nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, nos buscan, siguen las noticias que subimos y también pueden mandar noticias, ¿no? Que la idea de la página también es intercambiar noticias y formar parte de esta gran comunidad que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, tenemos, acortado el tiempo para la próxima entrevista, ya está el productor estrella. A él sí lo veo bastante movidito, ¿no? A él sí lo vi bastante movido. Vos sabés que se me hace que le va a hacer muy bien porque va a bajar unos kilos. Porque se levanta, va, sube, hay una escalera acá, baja. Lo veo, verdad, ¿no? Le va a hacer bien. Vos sabés que viví un meme que justamente me mandaste vos, que decía que lo que no hizo el doctor Colmillot en tantos años, lo está haciendo Macri. Así es. Así que podríamos decir, así en broma, que la crisis me vino bien a mí, por lo menos. Claro. Debo haber bajado 10 kilos, dejé de cenar y bueno. ¿Qué va a hacer? Empezaste a ir caminando a aquellos lugares. Claro, viste. De repente las distancias te parecen más cercanas. Claro, antes yo vivo de donde vivo mi casa, para ir a lo de mi papá, iba, tomaba un cole y ahí me tomaba un taxi hasta lo de mi papá, que son unas 10 cuadras. Ahora las camino, la verdad que me hace bien. Así es, así es. Macri Colmillo. Bien, dentro de un rato vamos a pasar a nuestra última entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Andrea Lencastro, ¿está bien así? Así es. La última entrevista tiene que ver... como decíamos, vamos observando, en este programa hemos observado avanzadillas contra el campo popular en distintos ámbitos, avanzadillas en el ámbito económico, en el ámbito comunicacional, en el ámbito laboral y en el ideológico, por supuesto. Y también ahora vamos a ir a una entrevista sobre una avanzadilla en el ámbito de la vivienda, ¿no? Ha habido una feroz represión en Misiones, en Posadas. Así es, en el barrio San José, San Jorge, perdón. En el barrio San Jorge, un violento desalojo a decenas de familias. Reprimieron a gente embarazada, jóvenes, adultos, niños. La verdad que una situación muy fiera. Y es como decíamos, ¿no? El gobierno está avanzando, está reprimiendo, está desorganizando, porque lo que hace es desorganizar y generar también miedo, ¿no? En la gente. Seguramente. De hecho, eso que mencionás vos es importante, durante, y por lo menos sobre todo aquí en Jujuy, durante el primer tramo del gobierno de Macri, y de Morales en Jujuy, había una especie de miedo a expresarse públicamente, había una especie de miedo a quedar fuera de esa aura, ese aire ciudadano que supuestamente traía. Y ahora ese miedo de a poco se va rompiendo, ya se ha roto a partir de los cacerolazos, a partir de la lucha contra el tarifazo, a partir de las distintas luchas laborales que vienen sucediendo. Y bueno, eso manifiesta también el tope hacia, primero, la mentira de esa costra falsamente ciudadana con la que querían encapucharse, ¿no? Y por el otro lado, el tope hacia la miedo colectivo, la gente que empieza a expresarse, la gente que empieza a salir a organizarse, a salir a protestar, la gente que defiende lo suyo. Y en el caso en particular este también, el productor estrella nos está diciendo que... No hubo suerte. Andrea, que es la chica con la que íbamos a salir, al parecer no tiene señal, no está en un buen lugar con señal, no pudimos comunicar, pero ya pasaremos en contacto a los compañeros o compañeras de la red para que puedan... en los próximos Enredando poder entrevistarla, ¿no? Porque al parecer fue un desalojo bastante violento. Ayer un compañero de Misiones, el Chino, le mandamos un saludo, nos pasaba también un escrito que había redactado una abogada con respecto a este desalojo. Perfecto. Donde daba algunas pautas que debían tenerse en cuenta, porque también, bueno, como todos sabemos, en estas familias también había mujeres y niños, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no, y la verdad que es una situación bastante preocupante, porque en uno de los enredando de algunas semanas atrás hablábamos de que se libere esta ley para que se puedan comprar más tierra la gente de afuera, qué sé yo, y tenés aquí de ese Macri que a decenas de familias desaloja, ¿no? Claramente el gobierno, a través de todo lo que fuimos hablando en estos enredando, en este programa también, de la cuestión ideológica, va mostrando a favor de quién está, ¿no?, y para quién gobierna, y a favor de quién no va a gobernar. Vamos a leer entonces, ya que no nos pudimos entrevistar, vamos a leer el parte, ¿no?, que desde Posadas se emitió. Terrible desalojo en Posadas. Repudiamos el violento desalojo de decenas de familias en hora de la madrugada, 3:30, teniendo al frente al juez Carlos Jiménez y a cargo del operativo el jefe de policía Manuel Céspedes y el comisario José Mazur, de cientos de policías del grupo de operaciones especiales, etc. Patearon precarios techos, pegaron a los jóvenes y adultos, a mujeres embarazadas, dispararon con balas de goma y aterrorizaron el barrio San Jorge durante 4 horas. Se informó sobre 25 detenidos declarados y varias mujeres terminaron en el hospital con la ayuda solidaria de vecinos, gremios y organizaciones sociales. Fue una represión de tipo nazi hacia personas que solo quieren un lugar para vivir, parte del pueblo pobre que apenas puede lograr su comida y no pueden resolver el techo, el agua, el gas, etc., en medio de una inflación que es terrible para los hogares pobres. Hubo antes una campaña mediática porque en la zona está una cooperativa frigorífica que tenía dificultades para funcionar, y usaron una contradicción entre pobres para justificar la represión en una de las noches más frías del año. Después rodearon el barrio y reprimiendo e intimidando a todos los vecinos. No hubo mesa de negociación, no actuó la ministra de Derechos Humanos, solo la represión contra familias indefensas. Llamamos a todos los sectores populares a expresarse y unirnos diciendo basta de represión, planes de vivienda y trabajo digno para miles de misioneros, basta de obras faraónicas y basta de corrupción, como ocurre con las obras inaugurado por el ex gobernador Carlos Clos, que costaron millones. Que intervenga ahí la justicia en defensa de los intereses de los ciudadanos, libertad a los procesados e investigación y castigo a los responsables, planes de vivienda populares y trabajo para miles de misioneros que están soportando una de las mayores crisis de los últimos años. Esta es la declaración de la CCC emitida a raíz de ese de esa represión que hubo en Misiones. Bueno, bastante dura, ¿no?, fue la represión. Entre, para sumar más datos, también se quemaron animales, contaban también, y anoche charlando con Andrea me contaba que esta mañana iban a salir a la ruta, a cortar la ruta para que los escuchen, porque los medios de comunicación allá tomaron una postura en contra de la gente que permanecía en ese barrio, y bueno, a raíz de eso no estaban siendo escuchados por nadie, y que no se había mostrado verdaderamente lo que fue la represión y el desalojo de esa madrugada. Así es, la verdad que uno siente mucha bronca frente a todas las injusticias que estamos viviendo como clase trabajadora, el ajuste, el tarifazo, la represión, el desalojo, el hambre que estamos viviendo, pero uno se siente triste por eso, pero también por lo menos tiene la esperanza. Durante a mí me llamó la atención de los entrevistados, todos hablaban de organización, hay que organizarse, hay que salir a la calle, y la verdad que esa es la esperanza y la vía, ¿no?, para salir de todo esto y hacerle frente a este imperialismo que nos mata de hambre. Así es. Bueno, tuvimos una mañana bastante cargada de noticias, una lástima que no nos... Lo cual está muy bueno, porque este es un noticiero. Claro. Sí. O sea que tiene que haber justamente noticias. Así es. Y las hubo. Las hubo, la verdad. Cumplimos. Que podemos decir, me siento satisfecho, ¿puedo decir? Así es. El que no se podía sentar hasta ahora era Pancho. Y gracias a los que mandaron mensajes para que me quede de ahora